Lección 9. Un pilar en las misiones. El apóstol Pedro. Sábado. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Pensamiento clave. Pedro, el Pedro transformado, llegó a ser uno de los mayores misioneros que el mundo ha visto, aún a pesar de algunas lecciones que todavía tenía que aprender. La semana pasada consideramos la sorprendente transformación de Pedro. ¿Cómo pasó de ser inestable a ser un pilar en la iglesia? ¿Cuán fácil podría haber sido después de su caída desastrosa, eliminado del servicio del Señor? Sin embargo, como vimos, esa no era la intención de Dios para este héroe con fallas. De hecho, después de su restauración, Pedro dedicaría su vida a una misión: compartir el alimento espiritual con el rebaño de Jesús, tanto dentro como fuera del redil. La semana pasada también vimos lo que Cristo hizo en la vida de Pedro, para hacer de él un gran misionero. La semana pasada también vimos lo que Cristo hizo en la vida de Pedro para hacer de él el gran misionero que llegó a ser. Esta semana consideraremos los resultados de su misión. Seguiremos algunas de las experiencias de Pedro mientras cumplía un papel clave en la obra de la iglesia primitiva y en ayudar a esparcir el evangelio a los gentiles. En la historia de Pedro hay algunas grandes lecciones para nosotros hoy, tanto en sus éxitos como en sus fracasos.